cumbia. Lleva que te lleva, que te lleva, que te lleva. Encantadora me pareces, muchachita. A toda hora siempre luces tan genial. Tu cuerpo es bello y tu boca tan bonita, que las palmeras envidian tu caminar. Sobre las olas a lo lejos se divisan tu piel brillante. Porque te quiero y te quiero de verdad. Encantadora reina de la mar, reina de la mar, reina de mi vida. Encantadora reina de la mar, reina de la mar, reina de mi amor. Encantadora reina de la mar, reina de la mar, reina de mi vida. Encantadora reina de la mar, reina de la mar. Encantadora reina de la mar, reina de la mar, reina de mi vida. Encantadora.